Radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Liliana Calateduc, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos. Saludamos con gusto a Juan Yerbo Romero, que está con nosotros hoy en la realización técnica. En esta tarde un poco fría aquí en Xalapa, pero con solecito, está muy agradable. Con un estilo invernal que ya extrañábamos. Así es, y ya se acabó, creo que fue poco, duró muy poco el frío aquí. Bueno, todavía, a lo largo de esta noche habrá frío, ¿eh? Es que hay que cuidarse, por lo tanto, también es muy importante, como siempre decimos, en una tarde como hoy, tomar un buen libro, una buena bebida y disfrutar del programa, ¿no? Así es. Bueno, un día como hoy iniciaremos, como siempre, con las efemérides. Un 31 de enero, pero de 1797, nace en Viena, en Austria, el compositor Franz Schubert, cuyo trabajo instrumental es un puente entre el clasicismo y el romanticismo del siglo XIX. Y un día como hoy, pero de 1799, nace el caricaturista suizo Rudolf Hofer, considerado el padre de la historieta moderna. Y en 1824, ese día deberíamos celebrar en Veracruz. Se expide el acta constitutiva de la federación que crea al estado de Veracruz. Pues sí, 1824. ¿Sí? Y un día como hoy, pero de 1872, nace el novelista estadounidense Zane Grey, autor que hace del género western una literatura muy popular. Escribe más de 60 libros. Es como el abuelo del libro vaquero. Bueno. No, ¿qué te pasa? No, pues sí, es del estilo. ¿Cómo que? De veras, no, aunque no me lo creas. El western y el libro vaquero, bueno. En 1897 nace el cardiólogo mexicano Ignacio Chávez, fundador del Instituto Nacional de Cardiología. Él recibe el grado de doctor honoris causa solamente en 95 universidades del mundo. Y en 1904 nace el dramaturgo mexicano Celestino Gorostiza, modernizador del teatro en México, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y director general del Instituto Nacional de Bellas Artes de 1958 a 1964. Un día como hoy, 31 de enero, nace gente muy importante. Por ejemplo, en 1908 nace el cantautor argentino Héctor Roberto Chavero, mejor conocido como Atahualpa Yupanqui, autor de innumerables temas de raíz folclórica como El Arriero y Los Ejes de mi Carreta, entre otros. Y en 1916 nace el compositor mexicano Carlos Jiménez Mabarak, quien dedica más de 25 años a la docencia. La mayoría de su obra es editada en Europa. Así como decíamos que nace gente importante, también un día como hoy, pero en 1921, nace el tenor estadounidense de origen italiano Mario Lanza, poseedor de una gran voz con la que protagoniza películas como El Gran Caruso y Dos Pasiones y un Amor. Era su voz. En la película El Gran Caruso, ¿no? En 1923, un día como hoy, nace el escritor y guionista estadounidense Norman Mailer, autor de Los Desnudos y los Muertos, considerada una de las mejores novelas de la Segunda Guerra Mundial. En 1935 nace el escritor japonés Kenzaburo Oe, premio Nobel de Literatura 1994, considerado como el mejor novelista de la posguerra de Japón, por supuesto. Entre sus obras destacan Un Asunto Personal y El Grito Silencioso. Y en 2013 fallece el poeta mexicano cordobés Rubén Bonifaz Nuño. Recibe el Premio Nacional de Ciencias, Letras y Artes en 1974 y fue investigador nacional emérito. Entre sus obras destacan El templo de su cuerpo y El manto y la corona. Hoy vamos a hablar de un libro que seguramente será de su interés, que se llama Protestas, conflictos y cambio político en el mundo árabe y en América Latina, que coordina Malik Tahar Chauch. Llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana 818-1923, 817-5115 y 817-5117. Hay libros para sorteo. El siglo XXI vive la arrogancia de las grandes potencias que minimizan al resto del mundo y buscan en la exclusión fortalecer sus economías y su poderío militar para aniquilar lo que consideran obstáculos para su dominio total. Pero los procesos históricos siempre están en evolución y al totalitarismo surge la resistencia. A la homogeneidad le contrapone la diversidad. Al egoísta sentimiento del yo solo existo le hace contrapeso somos otros y somos diferentes. En los años recientes han surgido movimientos emblemáticos en el mundo árabe, en América Latina, en Europa y en Estados Unidos. La primavera árabe, los movimientos Yo Soy 132, 15M, Occupy, las manifestaciones en Venezuela, las expresiones estudiantiles en Chile son parte de la indignación y la búsqueda de otros caminos. Parte de ese mosaico mundial de movilizaciones civiles se analizan en el libro Protestas, conflictos y cambio político en el mundo árabe y en América Latina, coordinado por Malik Tahar Chauch, que se publica en la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana. El investigador de la editorial de la Universidad Veracruzana se dio a la tarea de reunir a 10 académicos de diversas partes del orbe para analizar los movimientos recientes que han surgido en búsqueda de cambios. Protestas, conflictos y cambio político en el mundo árabe y en América Latina, coordinado por Malik Tahar Chauch, colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en la dirección precisamente de la editorial de la Universidad Veracruzana en Hidalgo número 9 de la zona centro. Nos da mucho gusto tener aquí a Malik Tahar Chauch, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Sí. ¿Cómo estás, Malik? Gusto tenerte de nueva cuenta muy por bien. Acá. Muchas gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Oye, pues es un libro que realmente tiene un gran interés, sobre todo para tratar de entender qué pasa ahora en este mundo, ¿no? Sí, ese libro es producto de un encuentro que tuvo lugar en el 2012, ¿no? Un diálogo entre investigadores especialistas de México y América Latina y otros investigadores especialistas de distintos países del mundo árabe, ¿no? Algunos de Argelia, ¿no? Otros son franceses, pero son especialistas de o Medio Oriente, en el caso de Fabrice Balanche, o de Túnez, en el caso de Vincent Gesser. Tuvimos ese encuentro aquí en la ciudad de Jalapa, que fue muy exitoso en su momento, y ese encuentro luego dio lugar a un libro, donde no participaron todas las personas que participaron en el evento. Por ejemplo, hubo una investigadora de Egipto que no escribió, y donde se integraron otras participaciones, ¿no? Y ya con la intencionalidad de uniformizar ese diálogo entre América Latina y el mundo árabe, o entre investigadores sobre el mundo árabe y sobre América Latina. En el 2012, ¿qué pasaba, por ejemplo, en el Medio Oriente? En el 2012, la primavera árabe, como se la llamaba en esa época, ¿no? Luego ha habido, ya desde ese momento, pero cuanto más después, ha habido otras formas de llamarlo o de referirse a esos acontecimientos o entenderlos, ¿no? democratización, revolución, revoluciones árabes. Se habla en esta época de primavera árabe, ¿no? Era muy reciente cuando organizamos ese evento. Tenía menos de 2 años, ¿no?, que habían empezado esos procesos. Era un momento de mayor optimismo, porque pues todavía el proceso tunecino, el proceso egipcio estaban justo después de la caída del régimen anterior. Había una gran esperanza de cambio político en esos dos países. Ya había habido la intervención militar de la OTAN en Libia, ¿no? Ya el proceso en Siria se había complicado bastante, ya se había internacionalizado y ya era un escenario de guerra civil. Pero a pesar de esto, todavía había bastante optimismo. No existía Daesh, no existía el Estado Islámico en esa época, o ya existían las semillas y los grupos, efectivamente, pero no se había conformado como tal y no tenía la presencia mediática y en la actualidad que tiene ahora, ¿no? Entonces muchas cosas nuevas han pasado desde entonces, y obviamente el optimismo de este periodo, ese momento de cambio, ya ha desembocado en un momento, digamos, de mayor escepticismo y desilusión hasta cierto punto, aunque esos procesos han generado cambios que todavía está al orden del día, ¿no? Que no se ha terminado, pero sin embargo ha habido una fase como de contrarrevolución, y esa fase de contrarrevolución ahora ocupa más la actualidad internacional que los levantamientos de finales del 2010 y sobre todo inicios del 2011. Y aquí llama mucho la atención y se vuelve también una preocupación de que surgen estos movimientos tanto del Medio Oriente o la parte árabe que ya mencionaste, y en América Latina, y a muchos nos surge como la esperanza, ¿no? Ahora sí vienen los cambios, sí. Pero ahí quedan, nada más. Sí, y es interesante porque desde América Latina precisamente se ha visto con mucho interés, porque pues a veces se suele pensar que América Latina, el mundo árabe, son regiones muy ajenas, la una a la otra, distantes. No. Que hay cosas que ocurren, ¿no?, sobre todo con relación al Islam y a los movimientos islamistas, que surgen de un contexto cultural, porque así se entiende, de forma culturalista y no realmente sociopolítica a veces, ¿no? Que desplazan totalmente la problemática, cuando en realidad son regiones periféricas, para decirlo así, o del sur, como se dice, que tienen muchos procesos, muchos problemas en común, y efectivamente cuando ocurre algo en una de esas regiones, de una forma u otra, tiene relación con la otra, ¿no? Y si le rascamos en la historia, encontramos lazos muy fuertes entre el mundo árabe y América Latina. Claro, por las migraciones, claro, ¿no? En el caso de América Latina, pero también políticos, ¿no? Ha habido relaciones políticas importantes. Sí. Nos han hecho creer, tal vez, los tiempos actuales o los gobiernos actuales, que estamos muy separados, pero no lo es así. No, porque, por ejemplo, en el periodo de los gobiernos no alineados, ¿no?, del movimiento tercermundista, para llamarlo así, pues había mucha conexión, ¿no?, tanto entre gobiernos como entre movimientos de América Latina y del mundo árabe y de otras partes del mundo, ¿no? Obviamente, en esta época, Cuba era el centro de atención de los cambios en América Latina después de la Revolución Cubana, y tenían muchísima relación, ¿no?, con el mundo árabe. O sea, Argelia estaba en pleno proceso de independencia en los años 50, porque Argelia está bastante presente en el libro, hay dos artículos sobre el caso argelino, ¿no?, donde precisamente no ocurrió la primavera árabe. Algunos dicen que ocurrió mucho antes, en los 80, sí, ¿no?, antes de la guerra civil, pero que fue igualmente frustrada, ¿no?, por una contrarrevolución interna y la guerra civil, como ocurre en otras partes, ¿no? Pero Argelia, por ejemplo, tenía mucha relación con Cuba en esta época. Había visitas de Che Guevara y Fidel Castro a Argelia justo después de la independencia. Se le llamaba a Argel la Meca de los revolucionarios, ¿no? ¿No? Hasta en mi familia, mi tío, que era en esa época, estaba en Argel y era policía, haciendo su servicio militar en esta época, me contaba que él se acuerda muy bien de la visita del Che Guevara, y etcétera, que él estaba ahí haciendo el servicio de orden con muchos muchos otros jóvenes que se habían incorporado al servicio militar. Entonces, todo eso, había una efervescencia política, social, que hace que haya muchas relaciones y contactos y amistades entre esas regiones del mundo, y obviamente cualquier cambio fundamental en el mundo árabe repercute a nivel global y repercute en América Latina, ¿no? Y viceversa, ¿no? Lo que ocurre en América Latina y afecta necesariamente también, en particular a los Estados Unidos, pues tiene incidencias en el mundo árabe, ¿no? Por eso esos contactos, esos intercambios que siguen el orden del día en algunas coyunturas, ¿no? Así es. Ahí me llama la atención la cantidad de conceptos, de ideas que surgen en estos artículos, que son 10 en total, ¿no? Son 10 artículos donde podemos ver cuestiones políticas, religiosas, todo combinado, y movimientos sociales que obviamente tienen que ver con ello, una revisión de qué es la sociedad civil, de qué se trata, qué es la democracia, y también pues algunas influencias de izquierda, la derecha, en fin, son una serie de conceptos, sí. Que bueno, no son confusos los textos, pero son muy importantes de analizar, de debatir, ¿no? Es muy difícil embarcar toda la problemática, ¿no? Sobre todo cuando se tocan dos regiones, ¿no? Y obviamente se tocan unos cuantos países, unos pocos países. Hay una visión a veces un poco más regional, un poco más, ¿no?, amplia. Pero de todas formas solamente se pueden tocar ángulos, problemáticas específicas, dimensiones, ¿no? Coyunturas, ¿no? Coyunturas, pero también problemas estructurales. Hay artículos que hablan de la larga duración, de cómo las reivindicaciones que regresan siempre, ¿no?, al interior del mundo árabe, y está centrado, digamos, en una perspectiva muy sociopolítica. No hemos hablado tanto de religión como tal, ¿no? Porque pues cuando se habla del mundo árabe siempre se habla de esto en primer lugar, es lo que predomina en la actualidad por el tipo de perspectiva, ¿no? y también son sociopolíticas realmente las cuestiones que se suelen plantear en torno a los movimientos islamistas. Pero en este caso nos hemos centrado en las protestas, los conflictos y el cambio político, que embarca el tema de la democracia, de la sociedad civil, pero también de revoluciones, de tentativas revolucionarias, porque así se conciben a sí mismas, ¿no? Algunas de esas protestas en el mundo árabe y en América Latina también protestas, porque han pasado muchas cosas últimamente en América Latina, ha habido muchos movimientos que no siempre han logrado realmente grandes cambios políticos, pero que de todas formas son significativos y tienen importancia. Uh-huh. Ahora, ¿ibas a decir algo? Sí, de los movimientos significativos, el 132 tuvo tal significación. O sea. Sí, bueno, en el momento en el cual se hace este evento, el movimiento Yo Soy 132 era muy reciente, había tenido bastante impacto y interesaba mucho en el ámbito académico en particular, ¿no?, y militante también, pero en particular académico, porque más allá de que haya prosperado o no, más allá de esto, y el libro lo aborda, el artículo de Benjamín Arditi habla de eso, ¿no?, las insurgencias no tienen plan, ¿no?, son ellas el plan, son ellas mismas el plan, ¿no? Es el título de su artículo. Y entonces puede parecer que hayan fracasado frente a la política mainstream, pero conllevan muchos elementos, muchas cosas, muchas dimensiones que no permiten reducirlas a un fracaso en términos de la política clásica, ¿no?, sino que son las manifestaciones y las expresiones de cambios más profundos, ¿no?, que quizás ahora no logramos ver del todo, pero que hay que analizar para entender qué está ocurriendo, ¿no? Y en ese momento en el cual se hizo ese evento y después que se elaboró ese libro, pues el movimiento Yo Soy 132 era muy paradigmático de lo que ocurría en el interior, en particular de la juventud estudiantil en México. Sí, aquí yo lo vería en parte así, el concepto general del libro. Son como muchas piezas de un gran rompecabezas, están sueltas aparentemente. Sí, es exactamente esto. No hay como un planteamiento teórico general que proponga una digamos una tesis sobre el conjunto de esos acontecimientos. Hay distintas miradas, por eso el libro realmente son miradas cruzadas entre el mundo árabe y América Latina, ¿no? Son distintas miradas sobre esos procesos de personas que se especializan en un tema, en una dimensión, en una perspectiva, en una región, ¿no? Y que no reconstituyen todo el rompecabezas, porque creo que incluso es difícil hacerlo con tan poca distancia, ¿no? Sino que en la marcha misma de los acontecimientos y de los eventos trata de esclarecer algunos puntos y de abrir algunas pistas para el lector, ¿no? Y lo introduce a esas cuestiones, a esas problemáticas. Uno de los ejemplos paradigmáticos es Túnez, ¿no? Esa gran revolución que se crea y finalmente no llega a un cambio verdadero. No, pues sí, la primavera árabe, como se la llamaba en esa época. Yo nunca he sido muy simpatizante de esa palabra, aunque la he utilizado mucho con mucha gente, a veces caemos en lo fácil. Inicia en Túnez. Sí. Realmente las protestas inician en dos países, en Túnez y en Argelia, coinciden, ¿no? Pero en Argelia no prosperan, ¿no? Por distintas razones políticas e históricas que están explicadas en el artículo, ¿no? En uno de los dos artículos sobre Argelia, porque no prospera, ¿no? Entonces lo trata de explicar el autor, pero realmente es en Túnez donde la protesta llega a tener un gran impacto político y a provocar la huida de Ben Ali, que había dirigido el país mucho tiempo, y se pensaba en esa época el fin del régimen, ¿no? Y la instauración de una democracia, con todo lo que podía también haber controversial, ¿no? En ese término, porque realmente los actores tienen perspectivas distintas, razones distintas para movilizarse, pero todo eso por lo menos se había enfocado en un primer momento en derrumbar ese viejo régimen y en construir, ¿no? Pues nuevas relaciones políticas y sociales, ¿no? Y luego pues llegó un gobierno, una coalición de gobierno que incluía a Ennahda, es decir, al Partido Islamista. Y ahí empezó hasta cierto punto la decepción, ¿no? de muchos sectores que se habían involucrado en las protestas. Y después, a través de un proceso electoral, el regreso de la vieja guardia, del viejo régimen, como ha ocurrido en muchos procesos de democratización, entre comillas, ¿no? En México sabe muy bien de esto, ¿no? La esperanza de un gran cambio y al final una democracia, entre comillas, que deja muchas dudas y viejos elementos del viejo régimen que se reproducen allí hasta regresar al poder en condiciones humanas, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido en Túnez, ¿no? Y en Egipto ha sido mucho peor, porque ha sido un golpe de Estado de la cúpula militar, ¿no? Contra el gobierno elegido, el gobierno electo, ¿no? De los hermanos musulmanes. Lo mismo, los hermanos musulmanes habían generado mucha decepción en el gobierno, aunque tenían mucho apoyo también, tanto en las urnas como entre la población, ¿no? Un apoyo de 30-40%, ¿no? que no era poca cosa, pero pues sí, había muchos sectores de las protestas, de la revolución, entre comillas, que no estaban del todo conforme con la orientación del gobierno, que protestaron masivamente, y la cúpula militar supo aprovechar esas circunstancias para imponer un golpe de Estado, ¿no? en discusión con distintos grupos y fuerzas políticas que estuvieron de acuerdo en ese momento en apoyarlo y que a veces luego fueron víctimas de la represión del mismo gobierno, ¿no? que impulsaron, ¿no? Entonces en Egipto fue claramente un golpe de Estado, un poco como lo que ocurrió en Argelia en algún momento, ¿no? En el 88 hubo muchas protestas, inició un proceso de democratización, los islamistas, el FIS en esa época, el Frente de Islámico de Salvación, iba a ganar las elecciones, y las Fuerzas Armadas interrumpieron entre las dos vueltas el proceso electoral y tomaron el poder y inició una guerra civil, ¿no? En Egipto no ha llegado a esto, pero en todos los casos, o por la vía electoral, ¿no? O por la vía de un golpe de Estado, se ha hablado de contrarrevoluciones, ¿no? Finalmente de la gran dificultad de cambiar verdaderamente, de un verdadero cambio político. Tengo un colega, amigo tunecino, que muy irónicamente, cuando ganó el candidato del viejo régimen en Túnez la elección, dijo: qué mala onda los egipcios. Nosotros les trajimos la revolución, que inició con nosotros y siguió con ellos. Ellos nos regresan la contrarrevolución después de su golpe de Estado y nosotros por la vía electoral. Terrible. Pero sí llama la atención como un punto común, un común denominador de todas esas experiencias, que son movimientos coyunturales, pero que no mueven el movimiento estructural. O sea, no derriban la estructura. Yo no diría eso. No creo que sean únicamente movimientos coyunturales. No. Y de hecho veremos, los alcances son importantes, ¿no? Tanto en sentido positivo como negativo. Son movimientos que no son únicamente coyunturales, pero que, pues, como todo proceso de cambio, no logran del todo realizar las esperanzas que contienen. Eso es un hecho, ¿no? Pero no se ha quedado así, como que hubo algo y no pasó y se quedó como antes, ¿no? Ha habido cambios, y a veces muy negativos incluso, ¿no? Destabilización de países enteros, guerras civiles, recomposiciones geopolíticas muy profundas y el surgimiento del Estado Islámico, que no es cualquier cosa, ¿no? El surgimiento del Estado Islámico, que podemos interpretar de muchas formas, en distintas duraciones, ¿no? Algunos lo relacionan hasta con la primera guerra del Golfo, ¿no? La primera intervención en Irak y luego la segunda, porque ahí se crearon las condiciones del surgimiento del Estado Islámico con las intervenciones de la OTAN y en particular de los Estados Unidos en esa región del mundo. Pero algunos también dicen, finalmente, el Estado Islámico es también una reacción al fracaso de la primavera árabe. Se cierran las puertas y entonces surge, ¿no? Pues nació un monstruo. Surge un monstruo del fracaso de las esperanzas iniciales. Porque ahora el campo de batalla está en Siria, particularmente, ¿no? En Irak y en Siria. Siria, ¿sí? En Siria, pues sí. Bueno, el Estado Islámico surge de Irak, realmente. Aunque Siria es uno de sus principales campos de batalla, y no únicamente, porque se va difundiendo. Entonces, actualmente, pues acaba de terminar la batalla de Alep, ¿no? Que con la intervención rusa, ¿no? Uh-huh. A favor del régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Pero eso no ha terminado todavía, aunque intentan llegar a un acuerdo. Y está de forma paralela la batalla de Mosul, uh-huh. No hay que olvidarlo, ¿no? Donde los Estados Unidos y sus aliados, británicos, franceses, etcétera, están bombardeando e intentan recuperar esa ciudad al Estado Islámico, y todavía no han logrado hacerlo. No, algunos dicen no se trata tanto de recuperar la ciudad, sino que la borran del mapa, no la destruyen completamente, no recuperan ciudades, sino que realmente las exterminan, las vuelven cenizas. Es la única forma que hasta ahora que logran tener para hacer retroceder al Estado Islámico en Irak, ¿no? Y no lo logran tan fácilmente. Hasta ahora las fuerzas iraquíes no han logrado ganar la batalla de Mosul. Entonces, Irak, Siria y Libia. Que sí, Libia también, claro, por supuesto. La situación sigue siendo muy caótica y algunos temen que eso se generalice aún más. Y Yemen, ¿no? Yemen también, donde interviene Arabia Saudita. Entonces, ven las implicaciones que tuvo internamente, políticamente, socialmente, que trascienden, ¿no? Positivamente y negativamente, ¿sí? Porque eso sigue, la historia no ha terminado. ¿No? La esperanza inicial, el momento mismo del levantamiento, de la insurgencia, ¿no? También han tenido implicaciones geopolíticas importantísimas, ¿no? Que implican distintos países. Ahora, estos problemas, no hemos hablado tanto de América Latina, pero estos problemas en el mundo árabe y en América Latina genera otro problema que en la actualidad se ve en el mundo y que ahora es el gran muro de los Estados Unidos, la migración, ¿no? Eso va a ser otro elemento que va a redefinir muchas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, Trump significa otra política internacional de uh-huh. los Estados Unidos, el Medio Oriente va a impactar directamente, ¿no? En las estrategias que van a seguir. Ya vemos que algunas señales, ¿no? de lo que podría ocurrir con México, pues está muy claro, ¿no? Sí. Y bueno, ahora lo que vimos el fin de semana con cuando evita que entre los árabes, migrantes árabes. De siete países árabes. De países musulmanes. Musulmanes. Incluye a Irán, ¿no? Incluye a Irán, que no es árabe. Y entonces, siete países musulmanes, entre los cuales varios han sido bombardeados por los Estados Unidos en estos últimos años. uh-huh. que es el colmo de eso, no aceptar, ¿no?, personas que provienen de esos países, incluso cuando tienen la doble nacionalidad. Es decir, si yo soy iraquí pero tengo un pasaporte británico, el hecho de ser iraquí me prohíbe la entrada a los Estados Unidos, uh-huh. ¿no? Salvo revisión caso por caso, creo que está contemplado, ¿no? Entonces sí, eso ya marca de antemano una hostilidad hacia Irán, ¿no?, que es algo importante, porque había habido un acercamiento últimamente y eso muestra una nueva situación de polarización, ¿no? Y no es sencillo, porque Trump, al mismo tiempo, algunos lo consideran más cercano a Putin, cuando la administración anterior era claramente hostil, ¿no? Pero al mismo tiempo Irán es un aliado de Rusia, ¿no? Entonces a ver qué pasa ahí. Pero por ejemplo, una de las grandes decisiones de Trump, simbólicas, fuertes, es instalar la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, ¿sí? ¿No? Entonces, algo que es inédito, ¿no? Es decir, reconocer Jerusalén como la capital de Israel. Israel, sí, algo que obviamente le encanta a la derecha y extrema. Porque estaba en medio de los dos, ¿verdad? Jerusalén. ¿Cómo? Estaba definido exactamente. El estatus de Jerusalén no está definido, obviamente los dos lo reivindican como su capital, además uh-huh. es un asunto muy complejo, en cada negociación que ha habido ha sido un gran problema, y obviamente, a pesar de que las administraciones estadounidenses son favorables a Israel siempre, ¿no?, como todos lo sabemos, nunca se habían atrevido a algo tan radical como instalar la embajada de Estados Unidos en esta ciudad, y es una de las grandes promesas de Trump. Todavía no la ha realizado, pero pues, no, aparentemente sí cumple con sus promesas. No tarda. Bueno, vamos a hacer una pausa y mandamos saludos a los radioescuchas que están pendientes. Gracias, del sí, por sus telefonemas. Jenny Viridiana, de la colonia Venustiano Carranza, ha sido a este programa, lo agradecemos infinitamente. Nos saluda y va a participar en la rifa. El doctor José González Méndez, ¿cómo le va, doctor? Señor, perdón, dice aquí, señor. Bueno, doctor, maestro, ya es erudito en muchos temas, José González Méndez. Dice, como parte de las efemérides de cada martes, que el 31 de enero de 1834 fue detenido en Saltillo, Coahuila, el señor Stephen Fuller Austin Brown, dice así, acusado de incitar a la insurrección a favor de la independencia de Texas cuando pertenecía a México. El señor Austin Brown. Y después le darían permiso para que realmente hiciera todo a favor de que esos terrenos pasaran a los Estados Unidos. Fíjate. Y ahí que una de las ciudades lleve su nombre, ¿no? Sí, pues eso veo. Bueno. Bendito favor. Y dice que saluda a todos y que si son tan amables y seguimos aprendiendo con ustedes. Al contrario, José González Méndez. Vero también manda saludos y aquí hay una felicitación muy especial de Lino Monanegui. ¿Dónde estás, Lino? ¿Dónde estás, Lino? ¿Estás en la Ciudad de México? ¿Dónde andas, Lino? Qué gusto saber de ti. Qué bueno que nos escuchas. Saludos, que te vaya muy bien. Donde estés, te vamos a guardar un libro, por supuesto. Ay, yo creí que un lugar en esta mesa. Eso ya lo sabe Lino. Sí, ¿verdad? Que cuando quiera venir aquí a radio, bueno, siempre y cuando estemos nosotros, puede estar Lino, ¿no? Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa musical. Y hace un momento en las efemérides comentábamos de que un día como hoy nació Atahualpa Yupanqui, ese cantante folclórico de Argentina, con un sentimiento muy especial, filosófico, poético, y también con una forma de rebeldía que le costó mucho trabajo pues establecer ese tipo de forma de pensar en Argentina, tanto que le valió el destierro en algún momento. Sí, estuvo en Francia. Sí, nada más, ¿no?, que me destierren también a mí. Muchos se fueron, muchos argentinos fueron a dar sí, a Francia. Sí, él dio a conocer la música latinoamericana en Europa. Así es. Lo puso de moda. Entonces vamos a escucharlo, dado que estamos hablando de movimientos, de protestas, de conflictos, vamos a escuchar una de sus clásicas que se llama ¿Por qué no engraso los ejes? Uy, sí. Thank you. que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Los ensayos aquí presentados en el libro del que se trata en este programa hacen análisis de las formas de protesta, los tipos de conflictos y los escenarios donde se sitúan. Las regiones que abarca son el mundo árabe y América Latina, en un cruce de miradas que nos dan elementos para situar la importancia de las expresiones sociopolíticas de los tiempos recientes. Malik Tahar Chaouch agrupó los textos en 5 bloques. El primero es un análisis de la revolución tunecina y el concepto de sociedad civil que se presenta en el Túnez del antiguo régimen y de la revolución en busca de la sociedad civil, de Vincent Heiser, delegado al Instituto Francés del Próximo Oriente de Beirut, y una revisión acuciosa de Alberto Olvera del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana sobre el mapa de oposiciones latinoamericanas en el ensayo Una mirada a las rebeliones y protestas en América Latina en el arranque del siglo XXI. El segundo bloque son escenarios diferentes. Uno es de guerra, particularmente en Siria, que es revisado en Oriente Próximo, movilizaciones y rivalidades comunitarias ante la mundialización, por Fabrice Balanche, de la Maison del Oriente de la Méditerranée, Lyon 2, en Francia. Y el otro es un escenario altamente contrastado que presenta Armando Chaguaceda, miembro del Observatorio Social de América Latina, en su texto Venezuela, participación y protesta social en un entorno polarizado. El tercer bloque está dedicado a revisar la primavera árabe en los escritos Identidades colectivas y problemas de ciudadanía en el mundo árabe contemporáneo sobre la primavera árabe, de Hassan Ramaoun, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Orán, en Argelia. Y Reforma Política a la Argelina, Eludir la Primavera Árabe, de Yahya Subir, investigador en Euromed Management en Marsella, Francia, y Ahmed Agrut, profesor de la Universidad de Salford, en Inglaterra. El cuarto bloque tiene el sabor de la movilización y colectividad estudiantil, pero también su futuro incierto. Los textos son La Primavera de Yo Soy 132, Un Estallido de Luz en las Redes y en las Calles de México, de Guiomar Rovira Sancho, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, y Las Insurgencias No Tienen Un Plan, Ellas Son el Plan, Performativos Políticos y Mediadores Evanescentes, de Benjamín Arditi, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, el quinto bloque aborda los temas de género en las sociedades latinoamericanas y árabes en los ensayos El cuerpo de mujer como campo de batalla, 100 años de demandas feministas en México, de Rocío Córdoba Plaza, del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, y Mujeres en Política, una minoría emergente, de la socióloga argelina Nuria Bengabrit Remón. Protestas, conflictos y cambio político en el mundo árabe y en América Latina, coordinado por Malik Tahar Chauch, colección biblioteca de la editorial de la Universidad Veracruzana, se puede adquirir en la dirección editorial de nuestra casa de estudios en Hidalgo número 9. Estamos platicando aquí con Malik Tahar Chauch. ¿Está bien pronunciado Chauch? Es Malik Tahar Chauch, sí, está bien. Muy bien, perfecto. Bueno, cuando se habla aquí de América Latina, de repente como que faltaron otras experiencias, Brasil, por ejemplo. Sí, claro. Sí, pues hay muchas cosas en América Latina que se pudieron haber revisado, ¿no? Hay que se equilibrar 5-5, obviamente, uh-huh. Como estamos en México, hay más trabajos sobre México, ¿no? Pero hay un trabajo sobre Venezuela que es también un tema candente y la virtud del trabajo de Benjamín Arditi es que es el único texto que asume, digamos, una mirada dentro del mismo artículo sobre movimientos en América Latina, el 1632 y el movimiento estudiantil chileno y las protestas en el mundo árabe. Entonces en este artículo está más integrado, porque obviamente este artículo pone a dialogar textos, visiones sobre las dos regiones, pero no constituye un trabajo comparado. No. El evento fue un diálogo, fue presentación de investigaciones y diálogo entre esos investigadores, pero no ha habido un trabajo comparado como tal. Pero esa es la perspectiva del libro a mediano y largo plazo, que hay una necesidad de trabajos comparados. Y así como inició esto a través de un encuentro de académicos, ¿tienen pensado hacer otro? Ahora no está programado, pero creo que sería bueno hacer otro y también profundizar en intercambios, ¿no? Más allá de eventos, ¿no? Incluso de libros, en investigaciones. El momento lo amerita, ¿no? El momento lo amerita y creo que la llegada, por ejemplo, de Trump en Estados Unidos lo va a hacer aún más importante y urgente, porque va a haber impactos al mismo tiempo, ¿no? Aunque siempre los ha habido, ¿no? O sea, pero en el caso de Trump arriesga a haber surgimiento de muchas nuevas dinámicas, ideas, movimientos y necesidad de intercambios. Bueno, si bien es todo un movimiento de sociedades que se presenta en esos trabajos, particularmente si al final hay dos artículos dedicados a las mujeres, que creo que vale mucho la pena revisar, que es Rocío Córdoba y una argelina, ¿no? Sí, de hecho, Nuria Bengabrit, que es la esposa de Remaoun, que también escribe en el libro, por eso es Bengabrit Remaoun. Ella trabaja sobre la participación de las mujeres en la política en Argelia, ¿no? Y en particular sobre las representantes, ¿no?, en las cuotas de mujeres que puedan llegar a cargos de elección popular, ¿no?, a participar en elecciones, no solamente como votantes, ¿no? Y entonces ha habido modificaciones en la legislación en Argelia, y ella analiza esas modificaciones, los debates políticos que se dieron y toda esa temática de la participación política de las mujeres en Argelia, que sí es importante, de hecho, ¿no? Y es tan importante que ocurrió algo muy curioso. Cuando ella iba a venir al evento, pero no vino. No vino porque no tuvo su visa a tiempo, ¿no? Fue que se complicó. Y al final, unos 3-4 días antes del evento, dijo: mi marido viene, pero yo no voy a poder venir porque él tiene un pasaporte de otro país, pero yo solamente tengo el pasaporte argelino, y entonces ya es demasiado complicado para la visa. Faltó una semana, ¿no? Quizás se le hicieron un poco cansado, y al final no pudo venir, pero sí participó en el libro y estuve en contacto con ella. Ahora ella es ministra de Educación en Argelia. No. ¿Necesita visa para entrar a México? Sí, los argelinos necesitan visa para entrar a México y viceversa, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella no pudo venir, por desgracia, pero pues la participación de las mujeres, ¿no?, en la política en Argelia es real, y es tan real que ella, que escribe ese artículo, ahora es ministra de Educación. Importantísimo. Y que no es cualquier cargo, ¿no? Claro, no, para nada. Y sobre todo, pues llama mucho la atención, porque a lo mejor es un estigma, pero las mujeres tienen poca participación política en el mundo árabe. Eso se cree, ¿no? Pero no, depende de los países. Y distingamos entre países árabes y países musulmanes, ¿no? Uh-huh. ¿No? Hay países musulmanes donde incluso, como en Pakistán, mujeres han llegado al cargo más importante del país, a la presidencia. Cosa que a veces no ha ocurrido en países occidentales, ¿no? En Francia nunca ha ocurrido algo así, ¿no? Creo que en México tampoco, ¿no? Bueno, en Pakistán sí ha ocurrido, ¿no? Entonces no es tan sencillo, ¿no? Hay una participación más o menos según los países. Obviamente en Arabia Saudita mucho menos, casi nula, ¿no? Y en países como Argelia, importante, ¿no? Y en Irán es muy importante, un país musulmán. No, entonces sí hay participación política. En las protestas en cuestión, las mujeres estuvieron en primer plano, ¿no? Incluso en los partidos islamistas hay muchas mujeres importantes. Entonces sí hay participación política de las mujeres. Luego no significa que no haya problemas en muchas cuestiones que precisamente aborda, ¿no?, Nuria Ben Gavrit en ese artículo, sí. Las dificultades, ¿no?, de la participación política de las mujeres en un contexto que no deja de ser patriarcal, como en muchos países de América Latina, incluso de Europa, etcétera, ¿no? Y el trabajo de Rocío Córdoba amplía la perspectiva, porque se centra en el cuerpo de la mujer como campo de batalla, ¿no? Precisamente la intención del artículo es ir más allá de la participación de las mujeres en la esfera pública y preguntarse sobre el cuerpo de la mujer como campo de batalla de los feminismos, uh-huh, en México, 100 años de lucha, dice el artículo. Y Nuria se centra muchísimo más en ese tema de la participación política, que le interesa en particular y sobre lo cual tiene mucha investigación. Y con el artículo es muy bueno, el de Nuria, bueno, me gustó bastante, sobre todo esos aspectos que ya mencionaste muy bien, ¿no? Sí, sobre la mujer en Argelia, ¿no? Sí, porque hubo un impulso a la participación, bueno, a la posibilidad para las mujeres de tener cargos públicos, ¿no? Uh-huh. En particular de elección popular a través de un sistema de cuotas, cosa que se da también, uh-huh, en otros países. Y fíjate que sí, nosotros en América Latina tenemos varios grupos étnicos, pero los grupos étnicos no son tan vitales como en el mundo árabe. A veces nos dificulta un poco encontrar la relación entre todos los grupos y todas las ramificaciones que existen. Y a lo mejor no entendemos a veces, o nos queda muy clara la política y los movimientos militares, ¿no? Sí, bueno, no, o sea, son países, en el caso de Argelia también hay cuestiones de ese tipo, quizás menos que en países de Medio Oriente, uh-huh, está más agudo, ¿no? Ese tipo de conflictividades que aborda Fabrice Baronge en su artículo, uh-huh, en el caso de Siria, ¿no? Que es un elemento clave para entender el conflicto en Siria, que involucra esa dimensión, obviamente, de la aspiración a la democracia o de aspiraciones revolucionarias, más allá incluso de esto, de cambios políticos, pero también hay divisiones comunitarias que es lo que él aborda en ese tema, muchas veces instrumentalizadas desde el exterior o por el propio régimen político, ¿no? Entonces, la dimensión, por ejemplo, religiosa en este caso ha sido importante, ¿no? O sea, esos conflictos que son muy complejos porque está entrelazado todo, ¿no? Están entrelazadas las divisiones sociales, territoriales, comunitarias, y entonces son sociedades altamente complejas donde además intervienen actores extranjeros, gobiernos, ¿no? Donde el propio régimen sabe muy bien instrumentalizar esos problemas y esas cuestiones, y eso los hace polvorines en circunstancias como las que está viviendo Siria, ¿no? Uh-huh. Eso quiero decir, Siria es al que peor le ha ido, ¿no? Irak también tiene lo suyo, porque Irak ha sido víctima de dos intervenciones militares extranjeros, uh-huh, en un gobierno, un estado totalmente fallido, impuesto desde el exterior. De ahí surge el Estado Islámico. Hay ciudades realmente casi borradas del mapa. O sea, Irak ha pagado un costo muy alto, ¿no? Y Siria actualmente, ¿no? Pero Irak desde incluso mucho antes. Sí, y además pues hay que tener muy claro los tentáculos de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Rusia en esas regiones. Ese ajedrez geopolítico muy cínico, sí, muchas veces muy cínico, ¿no? Y al mismo tiempo la profundidad de las propias problemáticas sociales y políticas en esos países, ¿no? Y no se puede desligar uno de otro. A veces tendemos demasiado a ver eso como un gran juego de ajedrez entre fuerzas, grandes fuerzas, uh-huh, entre la OTAN, Rusia, China, las potencias regionales como Arabia Saudita, Israel, ¿no? Irán, ¿no? Y otros países. Y se nos olvida que también son sociedades con toda su complejidad, como hay una sociedad compleja en México, ¿no? Y fragmentada, y donde hay muchas dinámicas sociales, políticas, donde se juegan muchas cosas, ¿no? Donde hay muchas posiciones, muchos actores en esas sociedades también, ¿no? Entonces, obviamente, la dimensión geopolítica no puede ser ocultada, ¿no? Interviene necesariamente y muchas veces de la peor forma. Pero al mismo tiempo no podemos verlo solamente como un juego de ajedrez deshumanizado donde no habría sociedades, aspiraciones y personas sencillamente. Uh-huh. Y en zonas particulares donde está en juego el petróleo, ¿no? Sí, el petróleo es un factor, no es el único, hay muchos intereses geoestratégicos en esta región de muchos índoles, ¿no? No únicamente es el petróleo, pero obviamente que juega un papel importante en la geopolítica. Demasiado. Bueno, la portada es muy buena. No sé qué te parece la portada del libro. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Pues la elegimos precisamente, ¿no? Pues muestra un pugno y los colores muy árabes, ¿no? Quizás esté más enfocada, vaya más hacia el mundo árabe que hacia América Latina. Pues, ¿sí? Quizás no sea totalmente equitativa, pero sí es una bonita portada. Comentábamos que es un estilo estridentista y también cierto cubismo aparece por ahí, ¿no? Sí, hay algo de eso. Vanguardista, ¿no? Vanguardista, completamente. Es de Jorge Cerón la portada, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Malik Tahar Chauch, por estar con nosotros y estar comentando ampliamente de este libro y de estos temas. Nosotros los invitamos a que lo lean, porque es muy importante para conocer el mundo contemporáneo, ¿no? Sí, creo que es una buena introducción para empaparse, sí, de todas esas cuestiones y puede abrir, ¿no?, ideas e incluso otros proyectos. Y sobre todo para evitar el discurso del poder, claro, que dice, árabes, son los malos, son terroristas. Sí, esas asociaciones de ideas, ¿no?, que son hasta paradójicas desde América Latina, porque pues México mismo es víctima, ¿no?, del imperialismo estadounidense, por ejemplo. Entonces, ¿cómo poder interiorizar ese discurso, esas visiones muy peligrosas? Por eso no hemos querido, no, hay una tendencia a exotizar mucho el mundo árabe, a verlo como algo raro, de donde surgen cosas feas, ¿no? Pero pues se podría ver de la misma forma América Latina desde el exterior cuando se piensa en la violencia o cuando se piensa en las guerrillas en cierta época, ¿no? Y en conflictos armados que también han ocurrido en esta región. Entonces creo que hay que salirse de esa mirada exótica, ¿no? esa gente rara, de donde surgen cosas terribles y movimientos terribles, y entender que esos movimientos no surgen de la nada, que esos conflictos no surgen de la nada y que en muchos aspectos tienen que ver con lo que está ocurriendo en América. Es, muchos, hay meses donde México, por el narcotráfico, tiene más muertos que en Siria. Sí, de hecho hay una investigadora francesa que trabaja sobre Irak, que es muy especialista del Estado Islámico y que ha trabajado de forma muy precisa, es una de las pocas investigaciones serias que ha sido hecho sobre esto, ¿no? Que ha trabajado de forma muy seria sobre cómo surgió el movimiento, ese Estado Islámico, y cómo se militarizó y de dónde vino, y bueno, sería una larga historia. Ella ya empieza a hacer, no trabaja sobre México, pero empieza a hacer paralelismos con lo que ocurre con el narcotráfico, el crimen organizado en México, porque hay toda también una suerte de estetización de la violencia y de la muerte que existe tanto dentro del Estado Islámico, dentro de esos escenarios de violencia, como pueden existir en México. Si ella dice, ¿qué tan distante es esto, no? ¿Qué tan distante es la guerra contra el narcotráfico de la guerra contra el terrorismo? ¿Qué tan distantes son esos procesos de colapso social, de violencia que surge de la misma estructura social y política de lo que ocurre en el mundo árabe? Dejemos de verlo como algo cultural y empecemos a verlo como algo sociopolítico, y veamos que hay muchos paralelos y comparaciones que se pueden hacer. Caramba. Tema para reflexionar. Ya nos vamos, Liliana. Ya, bueno, muchas gracias que nos hayan acompañado, ¿eh? Le decimos a Lina Bonanegui, a Vero, a Juan José González Méndez, a Jenny Viridiana, a Paulina Díaz, a Reina Morales y a Enrique Martínez, que se llevan su libro. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Es a Juan Guillermo Romero, y aquí estamos el próximo martes. Así es, los esperamos. Gracias.